al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Buenas tardes, estamos en Radio ELA de nuevo, en Del Logo al Mitos. Hoy traemos un programa, bueno, estamos a 18 de abril, vamos a retroceder unos 4 días, hemos querido tomar como fecha el 14 de abril para nuestro programa de hoy, el día de la proclamación de la Segunda República. Entonces vamos a hablar de todo lo que envolvió en cuanto a la ciencia, esta temporada, esta época de la historia española. Y eso, vamos a hablar de cómo fue, de qué innovaciones se provocaron, de cómo fueron los personajes que influyeron en esta época. Sí, un poco vamos a explicar el caldo de cultivo, o cómo se generó ese caldo de cultivo, que dio lugar a grandes éxitos en la ciencia y en la cultura española. Bueno, pues vamos allá. Y antes de las 6 de la mañana habíase congregado el pueblo en la plaza que se iba a llamar de la República, y los concejales electos del domingo, por su parte, habiéndose presentado en la casa consistorial con la intención de hacer valer su investidura desde aquel instante, se constituyeron en sesión solemne, acordando por unanimidad proclamar la República. Acto seguido fue izada la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento, y Juan de los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en la República. Vaya intro, ¿eh? Para ponernos en tesitura. Sí, para que os vayáis metiendo en la historia. Pues nada, a ver qué nos cuentas de ese caldo de cultivo, de ese inicio de la República. Pues a ver, ¿qué sucedió? Vamos a empezar hablando de la creación de la Institución Libre de Enseñanza, que fue un movimiento educativo que comenzó en 1876, cuando ciertos profesores de universidad, ¿no?, justo en esa época había salido un decreto Orobio se llamó, que suspendía la libertad de cátedra y suponía que los profesores podían ser supervisados, las materias que daban, cómo se impartía, porque además tenía que seguir los principios del catolicismo. Entonces hubo un movimiento, ¿no?, de profesores que se negaron y fueron suspendidos de la Universidad Central. Entre ellos estaba Giner de los Ríos, que lideró un movimiento que finalmente hizo que se constituyera la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, esto es importante porque, pese a ser un movimiento educativo que ha sido muy importante, ¿no?, y se ha estudiado a nivel mundial, pues en España yo creo que prácticamente no se conoce. No sé yo, ¿qué opinas? Sí, opino cosas. Es que estaba pensando que se me había olvidado, quería haber dicho después del el texto explicarlo, que era del escritor eibarrés Toribio Echeverría, de su libro Viaje por el País de los Recuerdos. Y es que justo Eibar fue un pueblo de Guipúzcoa que junto con Sahagún en León y Jaca en Huesca fueron las tres únicas ciudades que proclamaron la República un día antes de la fecha oficial, o sea, el 13 de abril de 1931. Y que por eso hemos elegido este texto, que además era así como muy de la época. Sí, así. Es muy de la época. Contenía muy de... toda la caspilla esa literaria, ¿no? Sí, hay rimbombante ahí. Lo de habíase, eso ya no se dice. Están en desuso. Y eso es lo que estaba pensando yo mientras hablabas tú. Muy bien, vale, pues no lo voy a volver a explicar, pero luego lo escuchas. ¿Qué intención tenía la institución libre de enseñanza? Pues bueno, modernizar España, mejorar la cultura, también la educación científica, y hasta que les dejaron, pues básicamente se constituyeron como un lobby de la enseñanza, ¿no? Que presionaban para que se reformara la educación y la ciencia en España. Entonces, en un comienzo, estos profesores de universidad pues fueron quizás un pelín ambiciosos porque querían hacer una reforma en el sistema universitario y al final pues concluyeron que igual lo mejor para modernizar el país era mejorar la educación básica y secundaria, ¿no? Más o menos de la época. Entonces, bueno, pues... Estuvieron presionando hasta que finalmente pues, lo constituyeron, ¿no? Empezaron a hacer como escuelitas, sobre todo en Madrid, y ya en el 1907 consiguieron instaurar, ¿no? Un organismo que se llamó la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que lo dirigió Ramón y Cajal, que no hay que olvidar que un año antes, en 1906, había ganado el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones. Entonces ya el tío era prestigioso. Era prestigioso. Le habían ofrecido ser ministro de Instrucción Pública y él lo rechazó porque era un puesto remunerado y él se consideraba como un obrero de la ciencia. Entonces, pues no quería asumir ese tipo, o sea, como cargos políticos pagados. Y en este caso, presidiendo las JAE, no recibía dinero y aún así, pues bueno, sí que estaba un poco liderando el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal que hicieron las JAE? Repito, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Tenían como tres pilares básicos. El primero era un sistema de pensionados en el que, pues bueno, subvencionaban a investigadores, al final también a investigadoras, para que pues desarrollaran estancias tanto en centros de investigaciones aquí en España como a nivel internacional. Además, esto es curioso que también Ramón y Cajal lo liderase, porque él cuando empezó, ¿no?, a conseguir ciertos resultados en sus investigaciones, él mismo se tuvo que pagar la asistencia a congresos, nadie se lo financiaba, ¿no? Y él consideró fundamental que los investigadores y las investigadoras pudieran viajar tanto para retroalimentarse de los avances que se estaban haciendo en el exterior como para que España pudiese mostrar los descubrimientos que se iban consiguiendo, ¿no? Entonces, ese era uno de los pilares, el sistema de pensionados. Luego tenía otra rama, que era las residencias. En 1910 se inauguró la residencia de estudiantes, en la que, bueno, pues pasaron también grandes... Estudiantes, digo, porque era nada más que para hombres, vamos, y en sus filas pues estuvo Severo Ochoa, Dalí, también estuvo Lorca, hubo muchísimos invitados en conferencias y charlas como Manuel de Falla, Einstein, Marie Curie, el economista Keynes, ¿no? Entonces lo que se buscaba era una atmósfera de creación y además que fuera multidisciplinar, en la que se consiguiera, ¿no?, o sea, generar un poco de libre pensamiento, que es también una de las líneas de la ILE, ¿no? El que, pues bueno, generar un movimiento crítico. En 1915 se inauguró la residencia de señoritas, tenía algunas diferencias, pero más o menos a rasgos generales era lo mismo, ¿no? Generar, pues igual, un poco de cultura y mejora en la educación científica. Claro, la residencia de estudiantes o de señoritas podríamos hacerle una crítica porque básicamente accedía a la gente de clase acomodada, ¿no? Como burgueses culturales, no podía ir todo el mundo. Entonces, también, igual, muy en la línea de los valores éticos y morales de la Institución Libre de Enseñanza, crearon las misiones pedagógicas, que esto nada más que se pudo hacer una vez fue proclamada la Segunda República, hasta entonces se había presentado muchas veces en los ministerios, pero no les concedían la licencia. Entonces, las misiones pedagógicas fueron muy importantes importantes porque, bueno, más de 500 voluntarios y voluntarias se dedicaron a visitar el mundo rural para alfabetizar. Creo que tengo aquí el dato, pero más o menos el 40% de... Sí, yo tengo aquí entre el 30 y el 50% de la población era total. Era analfabeta, ¿no? Sí. Yo creo que aquí tengo 44% de analfabetismo en el mundo rural, ¿no? Entonces, pues claro, era un poco de un movimiento de solidaridad cultural, ¿no? Y también participaron, pues bueno, muchísimas personas de renombre. Entonces, pues bueno, una de sus ideas era que la cultura era de todos y de todas, ¿no? Y que sobre todo había que reforzar el movimiento de campesinos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es muy importante... Porque, claro, en relatos así bibliográficos se puede encontrar, ¿no?, que había en pueblos a los que llegaban que eran, por supuesto, bien recibidos, ¿no? Se entendía que la cultura era algo positivo, pero había otros en los que no. Claro, ¿por qué? Bueno, los patronos no querían que sus campesinos supieran leer, ¿no? Decían, van a empezar a saber leer y luego igual leen obras de renombre. Y luego piensan. Y luego piensan y luego van a exigir derechos. Entonces, claro, había en ciertas comunidades rurales en las que no eran muy bien recibidas. También tengo ya aquí un dato de más de 1,5 millones de niños no iban a la escuela por la época. Sí, son un montón. Claro. Y además no interesaba a una parte de la sociedad, no les interesaba. Las misiones pedagógicas llegaron a visitar más de 7.000 pueblos y entre pues las actividades que hacían, pues bueno, estaban las bibliotecas populares en las que dejaban baúles con tanto música de la época, pues libros, y también había espectáculos de culturización, ¿no? Pues por ejemplo, Federico García Lorca estuvo dirigiendo un tiempo La Barraca, en la que hacían representaciones teatrales. O sea, ahora un poco, pues bueno, revitalizar el mundo rural y también darles las herramientas para que dejaran esa pobreza cultural, ¿no? Y digo pobreza cultural porque los relatos de muchos pues voluntarios y voluntarias que se acercaban a los pueblos decían que, claro, que sí, que ellos a lo mejor habían ayudado a alfabetizar a mucha gente, pero lo que ellos y ellas a nivel humano habían aprendido les había sido de gran utilidad para luego desarrollar sus trabajos. Entonces, bueno, es un poco el contexto histórico, ¿no?, de qué pasó en España. Claro, qué pasó antes, porque yo creo que en algunas cuestiones, si no hubiera existido la institución libre de enseñanza, a lo mejor no se habrían desarrollado ciertos movimientos. Para empezar, la Junta de Ampliación de Estudios nació a raíz de esto. Claro, efectivamente. De la ILE. Y tengo por aquí que en realidad fue un impulso... tanto en el campo de la creación artística como en el científico, y fue, bueno, que al final, sobre lo que hablabas antes, que Ramón y Cajal se estuvo encargando desde su fundación hasta su muerte, y nada, era al final, cuando se proclamó la República, era tal el número de intelectuales y profesores en el Parlamento que se ganó el título, esto lo he leído, de República de Profesores. Y también lo que me comentaste tú, que se considera también la edad de plata de la cultura española. Sí, es esta época. Claro, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece curioso, porque si decimos la generación del 27, pues bueno, a lo mejor no nos acordamos de todos los nombres, pero es que prácticamente todos los intelectuales de la época y las intelectuales salieron de la residencia de estudiantes o la residencia de señoritas. Entonces, hay que entender que incluso cuando hemos estudiado un poco la riqueza cultural del 27, eso tiene un porqué, ¿no? Y era todo pues lo que había ido poco a poco germinando de ese movimiento que quería modernizar España. Y todo esto hay que decir que en este caso la Institución Libre de Enseñanza al final era como un organismo más o menos oficial, pero en muchas regiones de España se habían iniciado pues las escuelas modernas, o sea, ya se estaba empezando a dar pie o valor a la educación, ¿no?, el valor que podía tener la educación como arma de transformación masiva de la sociedad, ¿no?, que es bueno, interesante para entender por qué pasó o cómo pasó todo este proceso. Claro, y además también pudo ser la respuesta a un afán de igualar el mundo español de la época, el mundo académico y universitario, con respecto al entorno europeo, que estaba muy por delante de nosotros. Y bueno, las novedades ya en la época de la República, tanto a nivel de mujer que se incorpora a la vida democrática, como si fuéramos unas personas normales, como los hombres. Más o menos, ¿no? Y luego, en cuanto ya más centrándonos en la política científica, fue bastante renovadora, modernizadora. Querían salvar esa distancia con el resto de Europa. Y por eso surgieron todas estas iniciativas de la Junta, de los pensionados, de las residencias. Y consideramos que fue una acción muy decidida de nuestro país en la época para mejorar la educación española y teniendo también como rama la ciencia como parte de esto. Y la sociedad, ¿no? O sea, que era todo como un conjunto de mejoras y que, bueno, a mí lo de la existencia de la Junta de Ampliación de Estudios me parece sorprendente porque creo que, bueno, de mi entorno yo creo que yo doy mucho la chapa con este tema porque lo conocí ya estando en la universidad, pues colaboraba con una asociación de estudiantes y de investigadores y ahí me enteré porque alguien propuso este proyecto, pero que me parece sorprendente que es que no tengamos ni idea y yo aquí sí que creo que es que no tenemos ni idea porque no quieren que tengamos ni idea, o sea, quieren que olvidemos o quieren borrar este pasado de la historia. Luego recomendaré un documental, pero me ha dado cierta tristeza al escucharlo, ¿no? Porque había, bueno, una de las voluntarias de las misiones pedagógicas, ¿no? Estaba relatando un poco cómo lo vivió y llega un momento del documental que ella dice, es que fue el momento en el que pudimos cambiar las cosas y ella ya estaba muy escéptica, ¿no? O está, porque ha sido más o menos reciente este documental, decía, es que fue el momento y pues lo perdimos, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo perdimos porque ha quedado, no en el olvido, sino en el borrado, ¿no? De estas cosas de borrar discos duros, pues igual, borrar todos los sucesos y los grandes movimientos que hemos podido tener en España. Sí, esto que le gusta mucho. Lo de borrar discos duros es que me ha recordado justo a un partido que no. Sí, bueno, yo no sé. Pienso que igual tienen algo que ver, ¿eh? Pero llámame conspiranoica, pero en fin. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Lo sabemos tú y yo? No. Simplemente veo como analogías, ya está, veo analogías. Ya. Además, en esto de las JAE, una vez pues, bueno, no sé si vas a comentar un poquito más de la historia, pero una vez que pues ya acaba la guerra civil, se instaura la dictadura, pues se apropian de todos los bienes culturales, pues muchos los guardaron en cajones, ¿no? Y en espacios cerrados para que nadie los pudiera observar. ¿Y qué crearon? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, es una institución que ahora mismo pues, es la que tenemos, ¿no? La oficial, y surge muchas cosas, ¿no? Como que borraron el nombre, que eso había pertenecido a la República, ¿no? A la gente que trata de modernizar España, pero que prácticamente cogieron ciertas, ¿no? Ciertas herramientas, aunque lógicamente con un calado ideológico, ¿no? Con un ideario que era totalmente diferente al que tenía en origen las JAE, que era hacer pues personas más libres. Sí, y así fue como nació el CSIC. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Ahora todos queremos echar becas allí o qué? Ya ves. Pues sí, fue... a mí me sorprendió mucho el leer que ya a finales de 1932, o sea, un año y pico después de la proclamación, se comunicó en las Cortes, bueno, el socialista Fernando de los Ríos, que se habían construido o habilitado casi 10.000 escuelas en un año y pico. Sí. Cosa que está muy bien por un lado y que sentó muy mal por otro lado al mundo eclesiástico, claro, que hasta el momento tenía todo el poder de transmitir la educación de la forma que ellos quisieran. Y esto supuso también el cierre de colegios de primaria religiosos y que además se quiso hacer del todo. Querían llevar el aliento del progreso ya como hasta la máxima potencia, queriendo esto, que al final de 1933 querían que ya no hubiera enseñanza católica. Claro. Cosa que no se consiguió. No se consiguió, claro. Y esto también, ¿por qué? Pues porque el movimiento de la Institución Libre de Enseñanza justamente pues creían en una educación laica y habían querido pues bueno, introducir ciertos cambios. Pero es que además las misiones pedagógicas Ahora mismo, yo viendo el documental, yo pensaba que es que era en algunos aspectos casi una misión humanitaria, porque es lo que tú dices, se encargaban de reparar o mejorar las infraestructuras, los colegios, ¿no? Como su edificio, creaban comedores escolares, formaban a las maestras y a los maestros del mundo rural. O sea, realmente era una renovación y podía haber constituido una gran mejora para el avance de la cultura en España. Pero es que no interesaba a todo el mundo. A mí me suena un poco a lo que se hace ahora de los pueblos abandonados, ¿sabes? De llevar ahí un montón de chavales que no tienen nada que hacer en verano. Claro, que no tienen tampoco, no están movidos por ideología, que no tienen nada que hacer más que estar en su casa. Pues esto lo hacía la gente en la época simplemente pues de motu propio. Porque creían en el avance, porque creían en la cultura y en la educación. Y gente además que era, sí, gente que, o sea, que era bastante, bastante crack, ¿no? Pues estuvo María Zambrano, lideró muchos proyectos de las misiones pedagógicas, Machado, Lorca, o sea, hay un montón de nombres de gente de renombre que realmente estaba muy implicada con el cambio social, ¿no? Que a lo mejor hay veces que en el mundo de la ciencia o la cultura actual, ¿no? Yo hay veces que lo pienso, ¿no? Digo, no sé si están lo suficientemente implicadas e implicados porque la situación social de España mejore, ¿no? No sé. ¿A qué te refieres ahora? A la actualidad. Digo que en a aquel nosotras. Momento... Bueno, nosotras estamos haciendo un programa de radio. Nosotras estamos haciendo, vamos, una verdadera revolución, por supuesto. Digo el resto. El resto que hará. No que sé. No tienen radio, que no conocen Radio Ela. Pues qué infelices. Sí. seguramente. Pero bueno, y sobre todo, porque que al final nuestro programa es de ciencia, pero hay que entender, ¿no? que esto, o sea, es importante. O sea, si tú no tienes tres platos, o sea, un buen plato de comida al día, a lo mejor no te empiezas a preocupar por la ciencia. Si tú no tienes una estabilidad laboral, pues a lo mejor no te preocupas de ciertas cosas. Pues era fundamental, yo creo que era fundamental y es fundamental. Y que además contrasta, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que la educación es muy política, ¿no? Porque al final, ¿no? Es la manera en la que tú entiendes la sociedad y los que legislan también lo saben. Quiero decir, Bert, cuando hizo la LOMCE, también sabe qué tipo de país quiere. Lo que eso pasa es sabía. Que es totalmente diferente, ¿no? A la ILE. Pues él lo que quiere es una diferencia de clases, que el hijo de, o la hija de clase obrera no pueda acceder al sistema universitario y que los que tomen las decisiones pues sean la gente del poder económico. El poder económico, por no decir gentuza. Es un buen sinónimo, es un buen sinónimo, sí, claro. Ya te he leído. Bueno, vamos a dar paso a una canción. Para subirnos el ánimo, no que si, nos estamos no viniendo antes abajo. Decir en plan consigna, la ciencia mañana será republicana. O mejor, no vaya a ser. Ahí va, otra vez. Esto no lo tengo yo controlado. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Qué mola el Balcano, ¿no? Mola bastante. Bueno, ahora vamos a tratar de esos personajes de que fueron protagonistas y casi no tanto, porque muchos no nos suenan, pero fueron personas importantes, que merece la pena que tengan un espacio. Yo ya me imaginaba calles, plazas con sus nombres. No sé si, pues supongo que existirán en algún sitio, pero yo no los conocía a muchos. Empiezo hablando de Juan Negrín López, un canario nacido en Las Palmas, que fue médico, fisiólogo y político además, pero esto vino después. Fue además presidente del gobierno de la Segunda República en sus últimos años, ya cuando muy atípico estaba... para sí. La época. Ya, estaba en el exilio. Y fue un hombre que, es verdad, porque fue a partir de 1937... Entonces, era totalmente atípico que estuviera... Él ya no estaba por aquí. A ver, él se incorporó a la política después de haberse labrado una carrera como investigador, como médico y además profesor. Entonces se afilió al PSOE, abandonó sus actividades investigadoras y además es que el tío hablaba idiomas, que para la época... Eran cuatro, no sé si... Pues no los he contado. Pero vamos, con que hablara... Con que hablara más que Rajoy, ya, sí, así bien. Rajoy con su, yo qué sé, B1 de español, el pobre... Ya. ¿No? Hace bueno. Lo que puede, ¿no? Los idiomas son difíciles. Sí, yo creo que él habla gallego. Bueno. O no suponga. Bueno, yo qué sé. Entonces, este hombre fue un personaje muy controvertido, científico de formación y luego político, y acabó siendo muy odiado. Tanto que el PSOE decidió su expulsión del partido en el 46, ya mucho más tarde. Anda. Sí. ¿Y eso por qué fue? Pues porque lo acusaban de que era un subordinado del Partido Comunista de España y a la Unión Soviética. O sea, debía haber ahí una amalgama de cosas rarísimas. Sí. Un poco como las decisiones que puedan, yo qué sé. Sí, el tío Juan Negrín, no voy a tomarme tantas confianzas con él. Juanito, para nosotras. A ver, no, yo le respeto. En el momento en el que ya se produjo la guerra civil, ganó el régimen franquista, se tuvieron que exiliar muchísimos científicos, además de todo el resto del mundo que no eran científicos, y él se fue a Francia, me parece, me está pareciendo, porque vamos a decir que sí, es que no lo tengo apuntado, pero sí. Y bueno... presidió el Ejecutivo durante la guerra, supongo que fueron épocas muy difíciles. Fue catedrático de la Universidad Central, que esta era la de Madrid, que se construyó en tiempos de la República, la Complutense, pues esta. Esa misma. Que nos acaban de decir que la construyeron para 10 años más tarde tirarla abajo con bombas. Pues sí. Lo de las infraestructuras en España es que se nos da mal. Ya. O las construimos o no se usan, o las construimos y las tiramos. Y luego... Es que... Tenemos algo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Este hombre, Juan Negrín, un yayo, era canarión. Pues fue un profesor y de su magisterio surgirían excelentes discípulos, como por ejemplo el gran Severo Ochoa, del que nos vas a contar cosas. Sí, bueno, tampoco muchas. Sí que, pues eso, fue discípulo de Negrín. Severo Ochoa vivió en la residencia de estudiantes y, bueno, no lo habíamos comentado, pero incluso dentro de la residencia de estudiantes existían laboratorios, ¿no?, de ciencia, que tanto la gente que fuera del mundo más de movimientos artísticos, culturales, como la gente que se estuviera labrando carreras científicas, pues tenían que hacer allí ciertos trabajos. Y bueno, pues Severo Ochoa, antes de que estallara la guerra, ya había hecho estancias en el laboratorio de Mayerhorf, que fue premio Nobel de... Mayerhorf. Premio Nobel de Medicina en 1922. Entonces, bueno, ya una vez estalla la guerra, pues Severo Ochoa se queda de exiliado en Alemania, le pilla ahí también la del galgo, porque, claro... Sí, sí, se va de Málaga. Y se mete, sí, en Malagón, porque, claro, está ya también allí una. Ya está ahí, estaba, Hitler con sus cosas. Estaba ahí con sus movidas, le pilló en mal sitio. Y bueno, Mayerhof tuvo que abandonar antes Alemania y ya después también lo tuvo que hacer Severo Ochoa. Se marchó primero a Reino Unido y después en 1940 se fue a Estados Unidos. Donde, bueno, estuvo trabajando, él se dedicaba sobre todo a la biología molecular, estaba ahí investigando cómo suceden las reacciones químicas en nuestro organismo. En 1959 le dan el Premio Nobel de Medicina, principalmente porque descubrió, bueno, una enzima que es una proteína, ¿no?, que es la polinucleótido fosforilasa, que, bueno, básicamente, sé, ¿por qué es útil? Claro, porque si no, no sabemos, pues la bueno, fosforilasa esa. Un montón ahí de átomos ahí enlazados. Pero bueno, lo que era capaz esta enzima era de reproducir ARN in vitro, que eso ha sido luego fundamental pues para toda la revolución de la genética, ¿no?, de entender cómo somos al nivel más, más pequeño, ¿no? Y bueno, también estudió la, la síntesis de proteína en, bueno, en los organismos en general y la replicación de virus, que luego ha sido muy importante pues, para entender un poco la, la epidemiología, es decir, cómo se replican, ¿no?, para combatirlos también ha sido fundamental. Entonces, esos fueron sus trabajos principales. Sí que hay que decir que creo que unos años antes Severo Ochoa se... se nacionalizó también estadounidense, entonces compartía, no, no rechazó la, la nacionalidad española, pero sí que mantuvo, o sea, tenía la, la doble nacionalidad. Era medio yanqui. Era medio yanqui. Y es que esto es importante por igual de alguien que vas a hablar tú, lo metemos. ¿Ah, sí? Sí. Ah. No sé, yo así de momento... Porque es de Duperrier, no sé si te, iba, te ibas a meter en Duperrier, porque... No, ese lo he dejado para el final. Ah, vale, pues luego lo... El Duperrier. El Duperrier. Qué amo. Pero bueno, pues sí, Severo Ochoa fue muy importante. Hay gente que dice que sin el tipo de tecnología, ¿no?, instrumental, de laboratorio, que estaban muy equipados en Estados Unidos, pues a lo mejor no lo podría haber conseguido. Pero bueno, pues sí que hay que entender que todo su desarrollo pues, más básico de la adolescencia y en el periodo universitario, su formación había sido en España, ¿no? Que entonces yo creo que es un poco cuando empezamos a amueblarnos la cabeza, ¿no?, en, esa, en esos periodos. Y yo creo que también en parte es resultado de, del movimiento educativo y científico que había habido en España. Ya. Muy bueno. Severo. Buenísimo. Severo. Severo. Debía ser Severo, ¿no? Porque por lo visto, vamos, también he leído, bueno, y he visto documentales de él, que el tío era súper estricto, típica persona que no sabe vivir fuera de su trabajo, que está muy bien, porque gracias a él hemos descubierto, vamos. Me suena Ramón y Cajal. Te suena Ramón y Cajal, sí, al final, joder, bueno, no sé, yo es que prefiero tener vida. Estaban pero volcados. Estaban muy volcados. Bueno, este es otro debate, esto no da, nos da para otro programa. Sí. Otro día tendremos que hacer... Sí, de la dedicación a la ciencia. Eso es, sí. Si hay que ser esclavo, o bueno, Ramón y Cajal se declaraba obrero de la ciencia. Bueno, en verdad también, joder, ¿no? Yo creo que era muy humilde Ramón y Cajal. Sí. Yo es que le tengo mucho aprecio. Claro. Sobre todo por honestidad, ¿no? Seguro que tenía acento y todo. Tenía acento. ¿No? Así maño. Sí, así un poquito. Bueno. Pero sí, fue muy honesto, yo creo. Sí. Y alguien a respetar, no solamente por sus avances científicos, sino porque era un humanista. Y sí, es que a mí me parece que la honestidad está tan en desuso que creo que si la gente fuera más honesta, el mundo sería un pelín mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Es una hipótesis, no, nunca lo podremos saber. No la tenemos demostrada todavía. No, no. Bueno, yo quería hablar también del líder de los químicos en esa época, que fue Enrique Moles. Que dices, ¿cómo no va a ser el líder de los químicos si se llama Moles? ¿Sabes? Pues no, no nos reímos de él, pero solo que mola. Este hombre fue el director de la sección de química del Laboratorio de Investigaciones Físicas. Esto era una época, atenta, ¿eh? Director de la sección de química del Laboratorio de Investigaciones Físicas, cuando la física y la química eran amigas todavía. Anda, ¿no te has dado cuenta? Yo aquí he flipado. Bueno, está considerado como el mejor químico español de todos los tiempos, y seguro que no nos sonaba, a mí no me sonaba antes de esto. Durante la guerra, además, dirigió la sección de pólvoras y explosivos del Ministerio de Defensa. ¡Toma ya! ¡Qué mola, mazo! ¿O no? ¿Y tú qué haces? Yo estoy en el departamento de pólvoras y explosivos. Y es que cuando... Esto es una anécdota personal, pero cuando hice la solicitud de acceso a la universidad, me planteé hacer... Hay una ingeniería de explosivos y mira, digo, oye, Si me pongo a reventar el mundo... Pues... Luego dije que no, dije, bueno, voy mejor a protegerlo y a conservarlo, pero fue una idea. Madre mía, qué miedito. ¿Sí? No llegué con a... Con lo cookie que pareces. Sí. Y luego tienes y fíjate, ahí... tengo ahí un aspecto ahí bélico dentro. Oh, tía. Madre mía. Bueno, Enrique Moles, como tantos otros, tras la victoria de Franco, marchó a París y fue profesor en el Collège de France. Claro. Y después, al volver a España en el 43, pues obviamente fue encarcelado. Pues es lo que había. Otro químico, un zaragozano, Miguel Catalán, pero que era de Zaragoza. Este tío es que es como para flipar. Es que hay un cráter de la Luna que lleva su nombre. Mm. En serio te lo estoy diciendo. Como reconocimiento a sus trabajos en espectroscopía. Es que él descubrió los multipletes en el espectro del manganeso. Esto que fue un avance en el desarrollo de la física cuántica y por eso le dedicaron un cráter en la Luna a Miguel Catalán. Toma ya. Que un cráter de la Luna lleva el nombre de un español. Y nosotras sin saberlo. Y nosotras sin aquí. Sin saberlo. Y nosotras aquí como si nada pasara. Como si nada. Oye, esto hay que hacerlo saber. Y yo pensando, vamos a dedicarle una plaza, una calle, ¿no, tío? Tiene un cráter en la Luna. No necesita nada más. ¿Hay algo más molón que eso? No sé, yo quiero uno. Ay, a lo mejor. Ya me pondré manos a la obra. Te digo que sí, tienes que dejar algún legado para que se lo piensen. Bueno, de momento estoy en Radio Vela. Muy bien, muy bien. No me presiones, no me presiones. Después estaba Gregorio Marañón. Este sí que nos suena, aunque sea solo por el hospital. Pero fue un coquete. Endocrinólogo clínico. Fundó con Ortega y Gasset y otra gente el grupo Al Servicio de la República. Tío, se le levantaba también el puño, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este hombre era un poquillo así republicano, pero después la insurrección le sorprende en Madrid y entonces él se hace pasar por anarquista. Pero luego, ya expatriado, pasa a defender a Franco. ¿Sabes? Entonces, es una se metió así. En política, ¿no? De una forma así como rara, Gregorio Marañón. Bueno, un poco... Y ahora tiene un hospital. Chaquetero, ¿no? Sí, le debe pasar a gente. Sí, ajá, una... Política. Sobre todo con una guerra civil de por medio. A ver. Sí, claro, es que era... Yo aquí tengo apuntado el nombre de una científica que se llamaba Teresa Toral Peñaranda. Ella también, bueno, se licenció en químicas y, bueno, también estudiaba la actividad óptica de los compuestos químicos. Ella sí que no renegó de su pasado político, ¿no? Y estuvo 12 años en prisión y, bueno, yo creo que además es muy bonito porque dentro de la mierda que debía ser, perdón por la expresión, vivir en esa prisión, las torturas, en fin, cómo se debía tratar a las mujeres y en general a las personas que tuvieran una ideología diferente, durante esos 12 años organizó en prisión la enfermería infantil porque, claro, era tal la dejadez y cómo se trataba a las presas que había una alta mortalidad infantil. Y ya, bueno, una vez que dijeron vamos a dejar a esta mujer que salga, se exilió en 1956, se exilió a México y allí realizó grandes trabajos de, pues bueno, sobre todo de traducir obras del inglés y el francés al castellano, allí en México. Y luego, por lo visto, también era buen artista, que se supone que a nivel mundial, ¿no?, internacional, tiene cierto renombre por esto, por el movimiento artístico, aunque ella había sido científica y se había dedicado... más a este, lo tenía a este todo. Campo. Lo tenía... Teresa. Sí, todo menos la libertad, claro. Esto... ¿Veis? Ay, qué sentido. Qué sentido. Sí. A ver, yo continúo con mi retaíla. Tú vete. Estaba también Luis Santaló, una autoridad mundial en geometría diferencial. Autoridad mundial. What? Cuidado. ¿Cómo has dicho? Geometría diferencial, Abel. A ver, si explícame para qué sirve eso. Porque... Él era matemático. No te lo voy a explicar aquí ahora, que estamos a otra cosa. Vale, no, vale. Aparte... Bueno, ya lo busco en Google, ¿no? Sí, ya lo busco yo en la enciclopedia. Pues sí, este hombre era muy válido y al final tuvo que acabar exiliándose a Argentina, donde presidió la Academia Nacional de Ciencias. Este fue un caso de muchos otros que tuvieron que irse y, bueno, de esto me meteré luego. Llegamos a casi mi prefe. ¡Ay! Mi prefe de todos, que es Blas Cabrera y Felipe. Blas Cabrera, otro canario... Ole. No podía ser de otra forma, de Arrecife. ¡Ay, qué bonito! Pues fue un físico español considerado uno de los mejores científicos y más importantes de la historia. Blas Cabrera, el tío, un máquina. Él estudió el bachillerato en La Laguna, ahí en Tenerife. Le tienes cierto cariño. Sí, un poco. Y después se trasladó a Madrid y empezó a estudiar Derecho siguiendo la tradición familiar, pero justo conoció a Ramón y Cajal, y entonces él, que barría como un poquillo así para casa, el Ramón y Cajal, que no era tonto, lo convenció para que dejara Derecho y que estudiara Ciencias. Y mira. Y al final le salió todo bien. Resultó que supo ver el filón. Sí, sí, sí. Blas Cabrera fue sobre todo un físico experimental y desarrolló su mayor actividad en el campo de las propiedades magnéticas de la materia, que por la época era muy puntero. En 1910, la Junta para Ampliación de Estudios creó el Laboratorio de Investigaciones Físicas, de la cual él fue director. Y además fue un pensionado, lo que comentabas tú antes. Él recorrió diversos centros de investigación por toda Europa y se encargó de traer todo ese conocimiento a su regreso. Y puso en práctica las técnicas aprendidas por ahí fuera. También fue un gran divulgador. El tío lo tenía todo. De mayor, es que además, quiero ser como Blas. Cállate. Que todavía hay más. Cállate que hay más. No, que vino Albert Einstein en 1923 a España y él fue su anfitrión, chaval. Sí. Es que es genial. Y ya más tarde, en 1928... fue el año en que recibió su mayor reconocimiento, porque fue propuesto por su colega Einstein y por Marie Curie para ser nombrado miembro del Comité Científico de la Sexta Conferencia de Solvay, que es, para quien no lo sepa, un congreso de periodicidad trianual que reunía a los mejores físicos del mundo. Seguro que habéis visto alguna foto. Hay de un montón de hombres y luego Marie Curie en medio. Sí. Hay una... Bueno, sí, hay varias, pero Marie Curie también estuvo por aquí, por España. No. Digo, no, en la conferencia de Solvay. Ya. Sí, es la típica imagen. Sí. Que dices, joder, las mujeres lo petaban, ¿no? Bueno, en la época igual. No, ya. Esto es ironía. Claro. On. Así que se codeaba con la creme de la creme, con lo más alto. De hecho, hay una foto por ahí del 33... donde se le ve ahí codo con Lord Rutherford, con Marie Curie, con Enrico Fermi, o sea, sí. Que igual no le suena a todo el mundo, pero yo soy física y os digo que son gente importante. Sí, sí. A ver, son gente que descubrió cosas muy chulis. Bueno, pero bueno, prácticamente yo creo que de todos los personajes que has nombrado hemos estudiado, ¿no? Claro, así me gusta. Les hemos estudiado. Claro que sí. Entonces, él en la guerra civil se pasó a Francia y al final se acabó exiliando en México, además de mucha otra gente que también tiró para allá. Y allí fue acogido por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue como la heredera de muchos científicos que llegaron desde España. Y al final, ya en el 44, comenzó a dirigir la revista Ciencia, que fue editada por los científicos españoles exiliados, que decidieron reunirse allí, y como nosotras aquí en Radio ELA, pues ellos con una revista. Muy bonito. Ahora llegó Arturo Duperier. ¡Ay! Ya nos ponemos nerviosas. Arturo Duperier Vallesa, de Pedro Bernardo, abulense. ¡Ay, Ávila, qué bonito! Jo, es que además tiene así cosilla. Otro físico, como no podía ser de otra forma. Él estudió radiación cósmica en una temporada en la que nadie tenía, bueno, aparte de que ahora igual mucha gente, nada, no sé, no tenemos claro qué es eso, pues él peor aún, o sea, mejor. Porque a mí me parece una... Fue uno de los primeros. Una pasada que pudiera, ¿no? Ya simplemente de forma abstracta, ¿no? Y también lo pudo llegar a estudiar, pero tenía que tener un coco de cómo entender un poco el universo, ¿no? Aunque no hubiera grandes... Sí, sí, el tío debía ser un cocazo. Fue el discípulo predilecto de Blas Cabrera, además. Y fue candidato para el Premio Nobel de Física de 1958. Fue propuesto candidato. Es que esto, yo he leído hace poco, pero bueno, es verdad que puede ser una leyenda urbana, ¿eh? Pero era un poco lo que quería comentar cuando hablaba de Severo Ochoa, que había adquirido la doble nacionalidad. Que es que hay un rumor, que bueno, tampoco es que la gente lo esté comentando en las plazas, pero... Yo lo hago. Sí, no digo sobre esto. También. Que le llegaron a ofrecer que se cambiara la nacionalidad, creo que debía ser estuve viendo en Reino Unido. Sí, en Inglaterra. Entonces, que le ofrecieron la doble nacionalidad para tener el Nobel y él renegó. Rechazó. Él dijo que no quería... O sea, sí que sabemos seguro que no se nacionalizó. No. Pero sí que hay... Y que tampoco le dieron el Nobel, eso también lo claro, sabemos. Claro, entonces seguro. No sabemos si tiene algo que ver, pero sí que hay una leyenda urbana que dice que si él hubiera aceptado... Claro, y es que Severo Ochoa sí que adquirió la doble nacionalidad. Entonces... Transfuga. Pues sí que es verdad que él se exilió a Inglaterra después de... con el final de la Guerra Civil en el 39, y ahí ejerció como profesor de la Universidad de Birmingham y del Imperial College de Londres. Y además tuvo la oportunidad de estar trabajando con unos medios y una maquinaria a la que no tenía acceso estando en España. Sí que el Imperial College de Londres, él fue profesor y creo que he visto hace poco en un documental que fue uno de los primeros o el primer investigador internacional en tomar posesión de cátedra, de ser profesor en esa institución. Para o sea, que claro, tenía que tener un reconocimiento académico para que eso ocurriera bastante importante. Sí, sí. No, fue una autoridad mundial. En materia de rayos cósmicos, él era el primero al que acudía la gente. El caso es que en 1953 vuelve definitivamente a España, gracias al impulso dado por Joaquín Ruiz Jiménez, que quería recuperar cerebros exiliados. Lo que pasa es que a su regreso no le fue permitido introducir al país el laboratorio que le habían donado los físicos británicos. Ay. Que justo, no te lo vas a creer, ¿crees que los podemos encontrar? ¿Lo podemos visitar en algún sitio? Sí. ¿Sí? O sea, ¿lo podemos ver? Sí, sí. ¿Existen todavía? Ver que no tocar. Ver que no tocar, a ver. Estos donativos tan, tan bonitos de los británicos pues se conservan en algún sitio... Y justo se conservan además de una forma, pues eso, que no está ni abierto, porque se quedaron en las aduanas. Y podéis encontrarlos en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, actualmente con sede en Alcobendas. Que está y a Coruña, pero justamente estos instrumentos están en la sede de Alcobendas. Y además, no te lo vas a creer, Arturo Duperier... ¿Tú te crees que está él en Inglaterra ahí viviendo tan tranquilo y coge, le llama a la BBC un día, le dice, oye, que te hemos seleccionado a ti para que expliques científicamente al mundo hispanohablante en qué consiste la bomba atómica después de lo de Hiroshima? ¿Te lo puedes creer? Pues sí, claro, si es que era un referente, ¿a quién mejor que a él, claro? El físico. Duperier. Muy bien, muy majete. Y luego he visto una foto, es que me ha llenado de ternura, de cuando él volvió, que le hicieron... Claro, todavía estaba el régimen franquista en todo su apogeo, y él regresó a la península y nada, nadie le dijo nada, ni le hicieron un acto, ni como que pasaron de él un poco. Pero en su pueblo... Eso es lo que te iba a decir. Sí, que en su pueblo hubo una congregación y le hicieron Y él se llegó evento. A emocionar porque él se sentía de su gente, claro, ¿no? Y claro. De su pueblo. Pedro Bernardo, madre sí, mía. Y... Tiene que ser la gente buenísima ahí. Sí, seguro. Las patatas revolconas buenísimas ahí. También. todo precioso. Seguro. Bueno, ¿ponemos un poco de música? Pongamos un poco de música. Venga, a ver si se me da mejor ahora. A ver, vamos allá. Epa. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free for we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley. Bueno, después de este bonito tema del Valle del Jarama, escenario de una de las partes de nuestra guerra civil, que es una canción bien chula. Sí, es bonita, es Vamos bonita. Con nuestra agenda científica. Muy bien. Bueno, yo he traído así varias cosillas que podemos visitar, hacer o ver. La primera, pues, es una exposición sobre Giner de los Ríos, que está hasta el 22 de mayo en la sede de la Institución Libre de Enseñanza. Es una exposición gratuita y se muestran sobre todo, pues, bueno, objetos, libros de la época de Giner de los Ríos. Yo creo que en general para, pues, las personas que no conozcan mucho sobre la ILE ya es interesante. Si además hay alguien que esté un poco más interesado o interesada en educación, yo es que esto, claro, igual es que a mí me gusta demasiado. Es que no, es que me ha recordado a... Pero es bastante... Bueno, a mí me parece muy, muy, muy interesante hasta el 22 de mayo. A mí a todo esto, como no me dé prisa, se me pasa. Pero bueno, ya la he hecho la visita online. Luego, ¿qué más cosillas? Así relacionadas con el tema que hemos estado hablando hoy, pues quería recomendar un documental que, bueno, entre otros participó Radio Televisión Española y se llama simplemente Las Misiones Pedagógicas. A mí me parece fundamental para entender una parte de la historia y sobre todo una reflexión sobre ese movimiento que quiso cambiar un poco, mejorar la situación social en España. Se puede encontrar en internet, no es nada complicado, y además los testimonios de los voluntarios y las voluntarias son a nivel humano muy recomendables. Y una última recomendación, esta es muy de mi campo. El 22 de abril será el Día Mundial de la Tierra y os voy a recomendar un documental que se llama My Stuff, del finlandés Petri Lukainen, que, bueno, hace, yo creo que también igual, a mí me gusta mucho la reflexión. Y es una reflexión sobre un poco el consumismo y un poco la necesidad generada, ¿no?, que se nos ha generado, ¿no?, o se nos ha motivado para que, pues, estemos consumiendo y tengamos o demos un excesivo peso a los bienes materiales. Entonces está bastante curioso y ya está. A mí me ha gustado, lo único que, bueno, que hay que leer subtítulos, pero bueno. Sí, a mí lo que es el idioma finés, a mí me parece muy, muy chulo así escucharlo de fondo. El tío lo hace ameno y es curioso. Pues muy requetón. Una buena forma de celebrar el Día de la Tierra, un poco cuestionándonos nuestra forma de vida y nuestro modelo de vida. Nos lo apuntamos. Apuntaros. Todos los documentales. Pero no os lo apuntéis, nada más. Metéis en internet y lo veis, claro, ese es el caso. Además, este en concreto, el My Stuff, a nivel de un poco del movimiento ecologista social en España, ha sido muy, como, pues igual, bastante publicitado, ¿no? Porque es pertinente y necesario que nos empecemos a replantear la forma de vida nuestra. Nuestra. Nuestra maldita especie. Fenomenal. Pues hoy hemos terminado un poco más tarde de lo normal, pero bien. El tema es, da para mucho. Da para mucho, vamos. Tenemos aquí sí. Un montón de nada, ha sido de una... cosas que no hemos podido comentar, pero vamos, hay material, también es verdad, material, porque nosotras lo hemos buscado, quiero decir, hay que buscarlo y documentarse bien. Pero hay muchísimas cosas que nos habremos dejado. O sea, son breves pinceladas para que, claro, para que seguro, como hacía la ILE. La ILE es que además otra de las cosas era que lo que querían era generar inquietudes. ¿No? Generar inquietud, pues sobre todo con las misiones pedagógicas en el movimiento campesino. Así que pues nosotras pues queremos generar lo mismo, que ahora mismo estáis yendo a la biblioteca corriendo a buscar libros y decir, las JAE, ¿cómo que no sabía yo de esto? JAE, porque por si quien no. Sí, yo es que ya, es para cortarlo. Como íbamos mal de tiempo. Bueno. Bien, acabamos con una frase de María Zambrano, que dice así: al exiliado le dejaron sin nada, al borde de la historia, solo en la vida y sin lugar propio. Y a ellos, a los que se quedaron con lugar, les dejaron en una historia sin antecedentes. Por tanto, sin lugar también, sin lugar histórico. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente, ya sabéis. Si hay sugerencias, pues tenéis que intentar contactar con nosotras. Por ahí. Twitter. Por Twitter, correo, por email. La página, como lo que queráis. Aquí estamos. Salud y ciencia. Libertad, libertad, libertad.